Gracias por atendernos, nuestro amigo. No, al contrario, aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a todos los oyentes de esta prestigiosa radio. Bueno, muy amable. Usted sabe que en realidad queríamos conversar un poco para ver cómo está el tema con, bueno, ahora con este, con esto que tanto se habla, ¿no? Que es el dólar, la imposibilidad de comprar por ahí, y se ha afectado al sector. ¿Cómo está eso? Bueno, mira, yo te diría, y en base a reuniones que venimos manteniendo tanto en el centro de Martillos como en el colegio, en la Ciudad de Azul, hay cierta inquietud, no solamente de los profesionales del rubro inmobiliario, sino también en cuanto a la gente. Indudablemente que la parte inmobiliaria está muy ligada a la industria de la construcción. Uh-huh. Y la industria de la construcción, como todos sabemos, es una generadora de trabajo, generadora de empleo. Es la famosa llamada industria sin chimeneas, ¿no es cierto? Y esta inquietud del dólar, es decir, hace que traslade algunos inconvenientes a determinadas operaciones. No a todas, pero si se prolonga el tiempo, puede llegar a generar algún inconveniente. ¿Qué hace la gente? ¿Espera? ¿Aumenta? ¿Cómo se maneja todo eso? No. Yo diría que en el tema de aumento no se han producido. La gente está consultando. El que tiene el dólar trata de comprar. Porque, bueno, la historia no, a través de los años y de la experiencia en esta actividad, de los cuales yo llevo muchos años, integrando el colegio departamental y también el centro de Martilleros, y qué es lo que le podemos aconsejar a la gente. Es decir, evidentemente nadie que ha comprado, que ha invertido en ladrillo, jamás a través de los años se ha equivocado o ha perdido. Quien compra y quien invierte en un ladrillo, en un lote de terreno, en una casa quinta, en un departamento, siempre se ha visto beneficiado con la cotización del mismo, la valorización que ha sido siempre superior hasta el dólar inclusive. Quien ha guardado dólares a través del tiempo y no los ha invertido en un campo o en un ladrillo, ha perdido. Es decir, que la inflación ha sido superior a la cotización del dólar. Por eso que la gente sigue apostando a eso, que es la única forma que lo protege, está seguro, no le va a pasar como con el corralito. Entonces, la gente quiere seguir invirtiendo. Pero aparecen estas trabas que creo que habría que buscarle una salida. Creo que es más preocupante los millones de dólares que se van en subsidios que los que la gente quiere para salvar su sabor. Juan Carlos, Martín Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. El problema, digo, con el tema de la traba a la comercialización en dólares o a la obtención de los dólares, ¿sería para gente que por ahí tiene el dinero obtenido en no tan buenos términos, verdad? Porque si se puede justificar no habría ningún tipo de inconvenientes. ¿O ustedes han tenido temas ante presentación de escrituras y demás? No, mira, yo pienso que, es decir, que la gente que no lo ha tenido en buenos términos, como vos decís, me parece que no. Puede ser en las grandes ciudades, los grandes capitales. Acá en Olavarría todos nos conocemos. Yo pienso, como dije recién, que es más preocupante lo que venimos escuchando ahora, que a Aerolíneas Argentinas le cuesta 2 millones, repito, lo que hemos escuchado en el día de ayer, 2 millones de dólares diarios al gobierno. Eso es preocupante. Lo otro, me parece que van a pasar unos días y se le va a buscar la vuelta y se va a buscar el acomodamiento para que quien necesite los dólares pueda llegar a ser quien, por supuesto, los haya conseguido legalmente. No quiero decir que esto que sea para blanquear dinero mal habido. Uh-huh. ¿Y esto, Juan Carlos, ha tenido ya alguna repercusión en el mercado propiamente dicho en estos días aquí en Olavarría? ¿Ustedes han visto alguna operación parada o alguna operación que se concrete con más rapidez justamente ante el temor de que esto se profundice aún más? Mira, si lo que uno ha visto, yo por ejemplo, en forma particular y consultando con los demás colegas en reuniones que llevamos a cabo en el centro, no se han parado operaciones. Las operaciones de una forma u otra se han seguido concretando. Y lo que ocurre es lo siguiente, que como vemos en Olavarría, la construcción, el auge de la construcción es tremendo. No, nosotros cada 100 metros vemos, circulando por la ciudad, vemos que hay refacciones, construcciones nuevas. Y toda esa construcción se mueve con pesos. Ojalá volvamos a tener la posibilidad de especificarnos, que copiemos un poco a Brasil. En Brasil la dólar prácticamente no existe, ellos se manejan con su moneda. Y bueno, y eso le da un gran movimiento a la ciudad. Olavarría tiene, en los últimos 10 años ha tenido un cambio, pero un vuelco total. Y por suerte el tema de la construcción, vemos que la actividad ha crecido, pero ha crecido también en el diseño, es decir, ya tenemos otro tipo de construcción, es decir, que, y bueno, eso es muy importante para la ciudad. Ojalá esto no repercuta, y como la construcción se mueve en pesos, porque hay que ir a comprar los materiales de construcción, los materiales de construcción no se van a comprar con dólares, ojalá esto no incida negativamente. Todavía hay un signo de interrogación, qué es lo que puede pasar dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Ayer hablando con vecinos de Villa Aurora, me hacían notar ellos que dicen que allí, bueno, ahora se ha ampliado la red de gas, ahí por donde vienen las vías, allí de la fábrica, ese sector, y dicen que los terrenos han tomado un valor bastante importante también ahí, ¿no? Como también destacaban días pasados, por ejemplo, el valor que han tomado los terrenos y las viviendas en las localidades, como Loma Negra y alguna otra por ahí también, ¿no? Todo, Chamorro me dijiste, ¿no? Sí. Sí, Chamorro, mira, todo se ha ido valorizando. El hecho de que Olavarría ha crecido tanto, el asfalto ha llegado a tantos sectores de la ciudad, y eso motiva que el frentista que está en esa calle, que le serán dado mejoras como el asfalto, el agua, el gas, lo motiva para mejorar su casa. Y entonces nosotros hacemos una recorrida por las afueras de la ciudad, vemos la gente como ha mejorado el frente de su casa, mejora la vereda, es decir, le va cambiando notablemente a la cara de la ciudad en sectores que antes, al no tener servicio, le costaba progresar, porque a todos nos gusta vivir sobre el asfalto. Es cierto, uno ve las viviendas de los planes, del plan federal, todas esas viviendas, cómo las han mejorado, cómo le han hecho ampliaciones y mejorar también toda la infraestructura, ¿no? Pero por supuesto. Y bueno, y todo eso genera movimiento, genera trabajo. Y eso se mueve con el peso. Uh-huh. Es decir, que ojalá nos vayamos olvidando un poquito del dólar. No olvidando, pero dándole otro giro al tema. El tema de los loteos se terminó para siempre ya, ¿no? Así como era antes. No es que se haya terminado para siempre. Nosotros ojalá pudiéramos y estaríamos dispuestos a realizar loteos o remates los domingos como se hacía antes, claro. Que tenía 2 o 3 o 4 o 5 remates en la ciudad para elegir ir a ver qué podía llegar a comprar. Muy probablemente pienso que pasa que nosotros mismos no lo motivamos a los propietarios de lotes a que estén dispuestos a venderlos de esa forma. Y está visto que, por ejemplo, en remates judiciales que se han llevado a cabo, que se han hecho muy buenos precios. Es decir, capaz que hasta en una venta particular no se podía llegar a lograr el valor que se ha logrado en un remate. Entonces pienso que esa cultura del remate, como hubo años atrás en Olavarría, yo no digo de grandes loteos, pero sí de lotes, 4 o 5 lotes en determinadas zonas, que todavía hay zonas con muchos lotes disponibles, que los propietarios se animen y nosotros, los profesionales del martillo, uh-huh, le generemos una posibilidad de realizar ese inmueble en una forma mucho más rápida que en una venta particular, porque uno organiza un remate y en 10 días, en 15 días puede organizarlo, y quien tiene un lote de terreno, una quinta, en pocos días ya dispone de ese dinero para darle otro giro, ¿no? Exacto. Bueno, Juan Carlos, en realidad nos alegra mucho, ¿no?, que ustedes, los martilleros, vean con buenos ojos todo esto, ¿no? Porque tener mano de obra, tener trabajo es más que importante, y todo esto está generando eso, ¿no? Sí, la verdad que somos nosotros siempre fuimos optimistas. Fuimos optimistas en el 2001, que fue uno de los peores momentos de la parte inmobiliaria, y lo seguimos siendo ahora. Consideramos que esto tiene que ser temporario, el dólar logrará su estabilidad y todo seguirá su cauce. Lo único que nosotros te podemos decir es que la gente confíe, se asesore fundamentalmente por martilleros con oficinas establecidas. Hay mucha gente a veces en la calle que no le brinda la seguridad total, que se asesore con un martillero, que vaya, que averigüe, y si tiene alguna duda, no dude en presentarse al centro de martilleros o en el colegio departamental de Azul, que lo van a saber asesorar. Es fundamental. Y de ahí en más, tenemos un poco de paciencia. Con un poquito de paciencia esto se va a solucionar. Gracias, Juan Carlos, muy amable. No, al contrario, gracias, muy amable. Hasta luego. Adiós. Juan Carlos Notarario.